venderla. La esquina se te frunce si tenés que laburarla. Del horre batallón, vos sos el capitán. Vos crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditarla, panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de Valvanera. Salí de tu letargo, ganate tu pan. Si no yo te largo, sos muy haragán. Haragán, si cachas al inventor de la bibliopaja. Haragán, si seguís en este tren, yo te aburro, cachapa grandulón. Prototipo de azorrente, robusto y gran bacán despertán. Si dormido estás pedazo de haragán. El día del casorio, che, dijo el coso a la sotana. El punto debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretar las cosas al revés. Que yo te mantenga es lo que querés. El campo que chargiles, que el amor no da para tanto. A ver si se entrevera, porque yo ya no lo aguanto. Si entren de cara dura, pensás continuar. Primero de mayo te van a llamar. Haragán, si cachas al inventor de la bibliopaja. Haragán, si seguís en este tren, yo te aburro cachapar. Grandulón, prototipo de aturrache, reúne un mascar, despertá desgraciado. Si dormido estás,